novio, no quiere novio, quiere vacilar nada más. Nos toca aplastar. Ella no quiere novio, quiere vacilar nada más. No quiere a nadie que le esté diciendo nada. Ningún bobo que le venga hablando pendeja. Ella no tiene que explicarle a nadie pa' dónde va. No quiere novio, quiere vacilar nada más. No quiere a nadie que le esté diciendo nada. Ningún bobo que le venga hablando pendeja. Ella no tiene que explicarle a nadie pa' dónde va. Ella le bajó pa'l frutti, se hizo la una y prende y el frutti. Se compró un perfume que huele a tutti frutti. Unos pantalones bien putti. Ella te tumba todo aquí cuando mueve ese booty. Con tu cachonda, cachonda, cachonda, cachonda. Mueve ese booty. Perreo, perreo. Mueve ese booty. Con tu cachonda, cachonda, cachonda, cachonda. Como en los viejos tiempos. Ella me pide por detrás, por detrás, por detrás, por detrás. Ella me pide por detrás, por detrás, por detrás, por detrás. El gallo. Ellos dicen que estoy loco. Y yo le digo que loco es que es. Llegaste siendo por poco que casi te toco. Pero que no te toque ella. No tiene novio. Complicado, aporta mucho estrés. Tengo cunes que te buscan, sé que me debes. Te mando pa'l otro lado como el DMT. If I got that shawty, hago tres bebés. Red capo, wanna pull up con la TVB. This taco bombings, fuck the whole gang. Yo le como todo el culo como un chinque showman. Tengo muchos papeles y una